Cerca a ti. La FM de sábado, ¿no? Que no es lo mismo. Estamos con todos los planes increíbles para ustedes que están en familia, que van en el carro, que dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué celular voy a estrenar? ¿Cómo? Así que todavía tengo 4G y no 5G. Pues yo estoy en el Claro de Unicentro, ya nuestro punto de venta favorito. Aparte que les digo, esta es la hora para que vengan. Vénganse ya para el Claro de Unicentro. Y aquí les voy a ofrecer celulares Oppo. Estoy enamoradísima de estos celulares, les digo. Si a nosotras las mujeres nos encanta tomarle fotos a todo y necesitamos muchas gigas, les voy a recomendar este, el Oppo Reno 12 y el Oppo Reno 12F. Estos celulares, les digo, el Oppo Reno 12 de 5G tiene una cámara de alta resolución, además que puede grabar videos en 4K, pero ustedes dicen, no, pero es que esos videos de 4K me ocupan un montón de memoria. Les voy a decir, la memoria de este celular es buenísima, tiene 512 gigas. Ustedes ahí guardan fotos, videos, música, pueden descargar todas las aplicaciones del mundo, está espectacular. Tiene tecnología además de inteligencia artificial para que ustedes después de tomar esas fotos espectaculares que les gustaron, quieren borrar a la persona que está al lado, el exnovio que ya no lo quieren ver más, o una persona que sale atrás en la playa y la quieren borrar, con un solo clic lo pueden hacer para que ya no aparezca en esa foto. Además, con esa compra reciben regalo. Ese celular viene con reloj inteligente gratis. Díganme si no les estoy hablando de lo mejor. Buenísimos precios hasta agotar existencias o hasta este fin de mes. Así que vengan, conocen el Oppo Reno 12, el Oppo Reno 12F 5G para que se pasen a la tecnología 5G aquí en Claro. Claro de Unicentro en el segundo piso. Aquí los esperamos con la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Fíjate bien, es el nombre del álbum debut de estudio como solista de Juanes. Fue lanzado al mercado bajo una discográfica, Universal Music Latino, el 17 de octubre de ese año. El álbum fue producido por Gustavo Santaolalla, reconocido por una cantidad de producciones pop latino y de rock latino. Juanes precisamente ha estado celebrando los 20 años de su álbum Fíjate Bien. De ese mismo álbum, la canción que le da título al LP está en el puesto número 15. Aquí está Juanes con Fíjate Bien. Sacado de tus tierras y no parece que termina aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate.